es sábado, pero escuchen en este momento esta audición que tiene que ver con los sábados. Le estamos dando los buenos días a Daniel Machado y a Jorge Monetti, trabajadores, militantes sindicales, que son de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Bienvenidos, ¿cómo andan? Buen día, Ángel. Un gusto estar acá contigo, por cierto. Igualmente, y bueno, los sábados nosotros siempre cuando salimos del programa entran los compañeros, siempre hay intercambio, y es necesario sentarse a conversar un poco, ¿no?, en este programa y explicar lo que está sucediendo, esta realidad que tenemos, en este caso de trabajadores luchando con convocatoria para varias cosas en estos días. Sí, sí. Y que estamos acostumbrarnos nunca, ¿no? Pero ya sabemos, no nos sorprende que se silencia, se hace como que no existieran estos ámbitos. Es verdad, es verdad. Bueno, cuéntenos de la en qué están centrados ustedes en este momento. Nosotros, Nosotros estamos trabajando y organizando con la Confederación y los sindicatos que pertenecen a ella, y con trabajadores conocidos que no están dentro de la Confederación también, para ir a marcar la cancha, como quien dice, frente al Poder Ejecutivo. Esto va a ser el día 18 de este mes, a las 17:30. acá en la Plaza Independencia, donde ahí vamos a llevar un planteo sobre el tema del trabajo, el salario, la salud, la seguridad social, la educación, las libertades sindicales, que no es poca cosa. En ese tema estamos trabajando, hicimos volanteada, ya hemos hecho volanteada por el tema de la seguridad social, y hemos recorrido varios departamentos del país, porque increíblemente la gente no tiene conocimiento de lo que se quiere implementar con esta reforma de la seguridad social. Y gracias a Dios tenemos todavía a algunos veteranos que en su momento tuvieron que pelear por la seguridad social y que entienden bien de los temas. Y que siguen peleando, ¿no? Y que siguen peleando. Y siguen peleando. Y que bueno, gracias a ello y vamos entendiendo algunos temas y entendemos que es importante desde nuestro lugar dar una pelea sobre todas estas cuestiones. Sobre el tema del salario, la salud, etcétera, hay que también marcar la cancha al Poder Ejecutivo, que no estamos de acuerdo de que acá se recorten las oficinas públicas, que le bajen el salario a los trabajadores privados y públicos. Porque entendemos, en primer lugar, que las oficinas públicas tendrían que ser el motor económico del país para poder salir adelante, ¿verdad? Sí. Si vos tenés acá un Estado mediocre o con pocos recursos, se va a notar mucho más el hambre, se va a notar mucho más el desempleo, y ahí como que vamos a tener una sociedad mucho más violenta de la que tenemos hoy también. Porque si vos no tenés trabajo, no tenés recursos para la educación, muy poca cosa vas a poder hacia el futuro, ¿no? Porque pasa lo mismo en la educación que como en la salud, ¿no? Hay muchos más estudiantes en liceos públicos, en escuelas públicas, ya los colegios son inaccesibles, ¿tá? Y se está cortando horas a los docentes. Debemos tener algún conocido y si me cortaron horas, no sé qué voy a hacer. Cuando en realidad hay más alumnos, las clases se ven más abultadas de alumnos. Sabemos que eso perjudica el aprendizaje. En la salud igual. Bueno, lo vemos en la salud, en el ámbito público y privado, ¿no? Por ejemplo, ACE aumentó un 63.000 usuarios pacientes, es, ¿no? Mucha potencial, gente. Muchísima gente, y el presupuesto sigue acotado. Claro. O sea, hay que poner algún maguito más. Sin embargo, hay mucha plata en las mutualistas. Claro. Sí, es rarísimo lo que pasa en esos lugares. Escuchamos los sábados acá en el programa testimonios de compañeros que trabajan, por ejemplo, en la Española. Claro. No es una novedad, es un tema recurrente para nosotros. Cierto. No se entiende bien qué es lo que está pasando en esos casos, ¿no? Pero bueno, en el tema de la salud viene por ahí, igual que la educación, el presupuesto acotado, menos profesores, más alumnos. Y que ya el presupuesto anterior, de gobiernos anteriores, no era suficiente para la educación pública. Ya no alcanzaba. Y ahora todavía se le suma un recorte y un ajuste bastante importante. La consigna histórica del 6% para la educación, nunca llegó. Nunca llegó. Y además, seguro, mucha gente conocerá, recordará el papel que jugaron los maestros, los trabajadores de la educación en general, los sindicalizados y gente de avanzada para hacer que la educación pública fuera la mejor educación. Sí. Que no fuera que no voy a la privada porque no tengo plata. No, voy a la pública porque es la mejor. Y además genera, es que, te da valores. Exacto. Pero tiene que estar el Estado presente. ¿Sabes? Sí, porque si vuelve a recortar los insumos al Estado, es imposible que pueda funcionar como eso, realmente tiene que funcionar. Es verdad. Y eso lo ves cuando hacen las pruebas PISA, ¿no? Las pruebas PISA que llegamos a estar en los primeros lugares y ahora es lamentable, ¿no? El nivel de... lamentable de los estudiantes, ¿no? Exactamente. A nivel escolar y liceal. Y también es lamentable el poco movimiento que hay desde el PICNT y de algunos sindicatos que han querido moverse y que también lo han achatado, ¿no? El propio PICNT. Exacto. Porque el tema este de la seguridad social es algo que tendríamos que haber salido a explicar. No esperar que el gobierno explicara, ¿no? Salir a los barrios, hablar con la gente, bueno, miren, se viene esto, y sin embargo acá se deroga, se va a haber un referéndum por los 135 artículos y no se tocó el tema de la seguridad social. Y no se toca el tema de la seguridad social, gravísimo eso. Puntualmente tuvimos una charla con un compañero que se ponía firme, que decía, no, pero esto, cuando ahora se vote el tema de la LUC, los 135, pero no. No, olvídate, sí. No, la seguridad social no está contemplada. No está dentro de los 135. No va a afectar, o sea, aunque se deroguen, sí. Seguimos con el mismo problema. El problema está planteado y depende de nosotros. Esto. Exactamente. Tenemos que hacer una primera pausa. Recordamos esta convocatoria para mañana, sí, 17:30. En la Plaza Independencia, 17:30. Ahora vamos a conversar sobre eso. Que tiene que ver con esto que ustedes están diciendo, sí. ¿No? Porque además son todos temas relacionados. Sí, sí. Y totalmente. Los pesca a pocos días de las elecciones claro. De los directores sociales. Exacto. Para el BPS. Pero ahora, después de la pausa, seguimos. Bueno, y con los compañeros acá de la Confederación, Daniel Machado, Jorge Monetti, Confederación que cumplió años. Hace muy poquito. Sí. Y es un camino 6 añitos. Trabajoso, ¿no? 6 años trabajoso. 6 años. Pero se ha logrado instalar. El mismo día que cumplimos 6 años de la Confederación, cumplimos un año acá en la radio. Exactamente. Sí. La audición acá en la radio. Sí, sí. Que cada vez se siente más gente que la escucha, que pregunta, que. Sí, por suerte lo notamos. Se nota, se nota. Y a veces yo calculo que la gente se preguntará, bueno, pero ¿por qué otra central, no? ¿Por qué se armó otra central? No se armó otra central porque estábamos con dolor de barriga, sino porque se armó otra central porque había que armarla para que los trabajadores se pudieran organizar una herramienta que no estuviera contaminada como la que hoy existe, de parte de PICNT. Y bueno, ahí con dificultades, con un camino bastante duro, hoy podemos decir de que la Confederación está armada, está parada y que está para poder dar pelea junto a los sindicatos que pertenecen a ella. Pero otra cosa que nosotros no hacemos es discriminar a nadie. Nosotros, si están dentro del PICNT y quieren acompañar la movida esta del 18, bienvenido sea. Acá nosotros estamos a favor de los trabajadores y no de las cúpulas sindicales. Acá, si los trabajadores o los seres sociales entienden de que esta lucha es digna y que hay que ir para adelante, el 18 los esperamos a pararnos y a pelear Hablamos como si el 18 fuera en el tiempo. Mañana juega a las 5 de la tarde. 5:30. 5:30. Exactamente. Esto que estás diciendo es muy importante porque estamos viviendo una época en la que si no estás en el mío, estás en contra mío. Exacto. ¿No? Exacto. Y esto esto se define, digamos que, marcando cuál es el objetivo, que es la defensa de los derechos de los trabajadores. Claro. Y ahí no importa qué partido sea, no importa nada. No hay partido, no hay nada. Acá hay que ir detrás de eso, de lo que entendemos, de que hay que ir detrás, de pelear por los derechos que tienen los trabajadores, con una estrategia real, transparente, que los trabajadores la hayan podido discutir, que entiendan de por qué se toma ese camino, y no hacer o firmar cosas a la espalda de los trabajadores, como se ha hecho también durante todo este tiempo, hace varios años. Si firman cosas a la espalda de los trabajadores, pues le dicen, bueno, vamos a movilizarlo contra esto, y resulta que ya lo tienen acordado. Exactamente. Eso también los trabajadores tienen que abrir los ojos para que eso no permitir que vuelva a pasar. Porque nosotros mismos los trabajadores somos los que aprobamos o negamos ciertas cosas. Y si hoy, ayer se lo decía el compañero que decía Monetti, si vos sigues estando en una herramienta que no te representa, que no te informa, que no te firma cosas por la espalda, vos seguís pagando para que eso siga existiendo. Entonces nosotros entendemos que hay que buscar un cambio, una alternativa que realmente dé pelea en transparencia y en discusión con los mismos trabajadores, que los trabajadores mismos podamos discutir, así estemos 10.000 días, pero para llegar a un acuerdo, para poder avanzar, claro, en base a la lucha, en las cosas que se vienen. Nosotros reivindicamos la herramienta sindical porque es lo único que nos va a poder defender frente a estas cosas que están pasando. Bueno, eso no es menor, porque también estamos en una época en la que se cuestiona todos los días los sindicatos. Sí. Pero no se lo cuesta, o sea, nadie se va a asombrar, ¿no? Aprovechan que hay grandes falencias para hacer una campaña muy vieja, de que no quieren sindicatos. Las patronales no quieren que haya sindicatos. No. Eso está claro. Y el trabajador, digo sobre todo a las nuevas generaciones, gente que sale a trabajar, ¿por qué tiene que haber un sindicato? ¿Para qué sirve tener un sindicato? Claro, y el sindicato lo que sirve es para defender tus derechos, para cuando venga el patrón a pisotearte, no lo haga. Sí. Para que vos, cuando tengas que ir a un ministerio de trabajo, vayas a pelear por el compañero como sindicato, que el compañero tenga una espalda para defender sus derechos. El tema es que también se ha contaminado mucho la herramienta sindical durante muchos años. El descreimiento que se ha generado. Y la gente, claro. También. Y bueno, uno de los puntos que nos junta mañana a las 5:30 de la tarde en la Plaza Independencia es el tema de la ley de libertad sindical, ¿no? Que nosotros venimos reclamando, en el caso nuestro, de lo que es la Confederación de los sindicatos que la integramos, el reconocimiento, ¿tá? Que en muchos casos, tanto en ámbito público como privado, no se reconoce a los sindicatos, como el CITRAS, claro, por ejemplo. ¿El CITRAS es? ¿Cuál es? Del Sindicato de Trabajadores de la Salud. De la Salud. Y la ley, recuerdo, acá estoy mirando porque no me acuerdo nunca, 17.940 el número de la ley, y eso es uno de los planteos que vamos a llevar también, justamente para que sea claro, bueno, que se insista en eso, porque si bien nos han recibido en distintos ámbitos y nos dan la razón que usted tiene, pero la cosa sigue igual. Sabemos que les conviene a los patronales y al gobierno mismo que no entremos en el juego, porque sabemos que estamos complicando, tenemos bien claro que estamos complicándole la vida a más de uno y no quieren que compliquemos más. Sí. Pero es una ley que hay que respetarla. Sí. La 17.940 es lo que te permite como sindicato minoritario es estar en las negociaciones, pero no firmar convenios colectivos. Exacto. Pero vos podés estar, podés plantear, podés discutir. Sí, que los trabajadores se tienen que juntar, ¿no? Exacto. No tienen otra fuerza sea juntarse. Es que es una señal que queremos dar como confederación hacia los trabajadores, a todo ser social, es de que si nosotros no nos organizamos para el Poder Ejecutivo, va a ser mucho más fácil, y sus alrededores, el poder avanzar en estas cosas que ellos quieren llevar adelante. Y que esas cosas que quieren llevar adelante es contra el bienestar de nosotros, como seres sociales. Porque si vos, como decíamos hoy, yo no mando a mi hijo y la educación es mediocre, estamos perjudicando el futuro del país. Claro. Y si todavía no tengo trabajo y lo mando a estudiar y no le dan la educación que realmente se tiene que dar, me parece que ahí, como el Poder Ejecutivo, le está errando. Exactamente. ¿No? Porque lo que estamos transformando es un monstruo que después, ¿cómo lo pará? Porque ya tenemos una sociedad que está bastante violenta. Ahora, si vos tenés trabajadores y gente sin trabajo, mala educación, seguramente nos volvamos una sociedad más violenta de la que estamos hoy. Y es por eso la importancia de poder organizar a los trabajadores y a los que no están trabajando también, para poder plantearle al gobierno, porque al gobierno lo pusieron los que lo votaron. Entonces, la gente. Entonces, si hay cosas que están mal, hay que ir a patear contra lo que está mal. ¿Y, sí? Y no hacer la plancha como han hecho otros sindicatos. Y en este caso, siendo trabajadores, no importa qué partido es el que está en el gobierno. No. ¿Va a defender? ¿Ustedes van a defender los derechos de los derechos trabajadores? De los trabajadores, los derechos de la educación, los derechos... O sea, acá hay que salir a pelear contra todas estas cuestiones que vienen contra nuestro sentido de vida, ¿no? Sí, sí. El otro día mirábamos acá que nos mandaron un videíto de Estados Unidos, donde una empresa grande, esta que vende café, que se instaló acá en Uruguay también, Starbucks. Ah, Starbucks. Bueno, una mujer hablando como si fuera en un estacionamiento de un gran supermercado, no sé, hablándole a los trabajadores de Starbucks, iban a hacer como y tenían que votar. Ustedes tienen que elegir, les decía, si quieren seguir hablando directamente con la empresa o quieren estar en un sindicato. Y les daban un papelito donde tenían que marcar, poner en un sobre y después ponerlo en el correo para que llegara esa votación. Y decían, no dejen que nadie decida por ustedes, no sé cuánto, los trabajadores. Haciendo una batalla contra el sindicato. Sí. Y en parte a veces pasa, Ángeles, que esos sindicatos permiten que pase. Los sindicatos oficialistas, nos pasan el correo, por darte un ejemplo. Le han dicho a dos o tres sectores que le iban a dar plata para mudarse, o le iban a dar plata por ciertas tareas que se iban hacia adelante. Eso no pasó. Se terminaba mudando o el sector no terminó agarrando la plata que realmente tenía que agarrar, pero igual sigue sosteniendo la mentira y dibujándola a los trabajadores de cómo son las cuestiones. Y aparte de eso, no dan pelea donde hay que hacerlo. Pero por ejemplo, la rendición de cuentas del sindicato postal, fuimos los únicos que fuimos a la rendición de cuentas. En la rendición de cuentas son 5 días hábiles. 4 días son para todos los representantes de los organismos públicos y privados, y después el 5º día es para las organizaciones sociales ir a discutir en la comisión, del Parlamento, de lo que vos entendés que es mejor para cada uno de los sectores. Postales, discutió en soledad. El sindicato oficialista fue jueves, hizo un fueguito ahí, un platillo, cosas, un poco ruido, pero el viernes no estaban haciendo un planteo. Haciendo un planteo al Parlamento. Y lo mismo pasó con la ley de presupuesto 2020-2024. Lo hicimos en soledad. ¿Qué pasa? Varios sindicatos oficialistas que están dentro de PCNT han hecho esa plancha y después le meten en cuenta a la gente. Y cuando quería acordar, la va a buscar dentro del arco, como nos ha pasado. Pero es lo que está pasando ahora también con el tema del BPS, ¿no? Es lo mismo. Y todavía, viste, dicen, no, hay tiempo para discutir estas cuestiones, ¿no? No se movilicen con ese otro sindicato que hay tiempo para discutir. Si vos no discutís la rendición de cuentas, después, hasta la próxima, nos vemos. Ahora, hay un gran retroceso de que los trabajadores piensan que tienen a un delegado y entonces se ocupa el delegado. Y yo no tengo por qué ocuparme más del sindicato. No tengo que ir a ningún lado. No se escucha mucho de asambleas generales en ningún gremio. No, y las asambleas que han habido las han sido violadas. Sí. ¿No? Sí. Han sido violadas. Porque, por ejemplo, el 28 de julio, yo no me olvido más de eso, perdón. Sí. No me olvido más. 28 de julio, informan que van a hacer un paro 24 horas para el interior, el corte de tarea acá, todos los entes públicos, por la rebaja salarial. Y el 9 de julio habían firmado el acuerdo del aumento de salario del 3%. Claro. Entonces, hay gente que se simula. Sí, y aparte hay gente que no tiene conocimiento de cómo son las formas, de cómo funciona el tema administrativo, de cómo funciona la estrategia, para vos ir a discutir a los lugares que tenés que discutir. Yo le digo a todos los compañeros del correo, nosotros no teníamos la varita mágica, hicimos los trámites que teníamos que hacer como hice históricamente. Seguro. Antes nuestros dirigentes iban a discutir en rendición de cuentas en el Parlamento y nosotros íbamos a acompañarlos hasta la puerta. Claro. Y ellos discutían y llevaban un planteo. Eso no pasa hace años. Y a controlar, claro, también. Exacto, ¿no? Y eso ahora ya no pasa. No. Hace años en varios sindicatos que están dentro del PCNT. Porque el PCNT ha educado de esa manera. Y hay una desinformación importantísima de cómo y qué debe hacer un sindicato. Eso, pero bueno, así. Eso me parece que estamos en una etapa en la que va a haber que empezar desde cero a explicar sí, claro. todo eso. Porque además ya hace muchos años que venimos con estos problemas. Y hay generaciones que han entrado a trabajar y no saben. No salieron a un sindicato como los de antes. Vamos a decir, y muchas veces genera lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Que genera, llega un momento que genera tal, ¿cómo decirlo? No te funciona el sindicato, no te responde, te desilusiona a tal punto que la opción es me quedo sin sindicato. Hay otra opción, pero lo primero que piensan es lo mismo. Hay gente que piensa que el tema es afiliarse al sindicato y que le descuenten por planilla. Y quedar en el éter tampoco es bueno. Y tienen que entender que por algo surgió la otra opción, ¿no? Por algo hay otra opción en la vuelta. Porque tratamos de volver a los valores originales del. Y que eso es muy herramienta sindical. Yo me acuerdo con Sartú acá en la radio, que una vez le preguntamos sobre el tema de si podía haber más de un sindicato y cosas así. Y él dijo, un solo trabajador se puede representar. ¿Cómo no se va a poder tener varios sindicatos? Pero en otros países, aparte, existen 10.000 sindicatos. Porque el que vos pienses diferente no quiere decir que estés contra el otro sindicato. Exacto. ¿No? Tenés otra forma de enfocarlo. Vos tenés otra ideología. Ahora, vos te fuiste porque pasaron cosas que no debían de pasar. Entonces, vos fijate, el correo, en el año 2018, antes del 10 de diciembre de 2018, estaba en el mejor auge de su historia. Estaba con proyecciones comerciales importantísimas. Y estos muchachos llevaron un conflicto durante 2 años en base a una mentira, diciendo de que tenían un acuerdo con la empresa y que la empresa no quería cumplir el ingreso personal de 300 personas. Ese acuerdo no existió nunca. Lo fuimos a pedir en el Ministerio de Economía. No existía de verdad. Fuimos a pedirlo, el señor Esteve, asesor de Astori, nos dice, vos, no entran 300 para la salud ni para la seguridad, para repartir cartas, ¿quiénes vieron la película de los 300? Claro, vamos a usar un poco coherencia. Lo que tienen autorizado por presupuesto son 100 cupos de ingreso. Hoy, a la fecha, no llegamos a los 100 que han entrado. O sea que todavía perdiste lo que tenía. Y ellos siguen sosteniendo esa mentira. La gente no le mostraron nunca el documento. Nunca el documento. De que había un documento firmado. Fuimos al Ministerio de Trabajo, ese documento no existía tampoco. Entonces, cuando vos ya le metí a la gente de frente, y la gente también, viste, como dice Jorge, bueno, está, a mí no me importa, yo pago la cuota y ellos tienen que hacer. Pero vos, ya pasaron 2 años y el correo está en una situación que hoy no entra el 50% de la correspondencia que traen en el 2018. Bueno, eso es para prender la luz roja, ¿no? Entonces, sí, nuestra fuente laboral, nosotros la tenemos que cuidarla. Están con la mitad de los clientes, digamos. Exacto. De lo que había, ¿hace cuánto? Al año 2018. La cantidad de clientes, mirá, básicamente no sé si ha variado tanto la cantidad de clientes. Lo que pasa es que el cliente no se anima a imponer. La cantidad que imponía antes. Hay mucho menos clientes, pero no creo que haya variado tanto. El tema es lo que se animan a mandar por correo, que es lo que a nosotros realmente nos importa. Claro. La correspondencia, lo que circula, no ni pica con lo que era hace un par de años, tres años y atrás. Y después tenés dirigentes sindicales que no van a trabajar hace más de 4 años. Claro. Entonces, ¿yo cómo puedo defender los derechos de los trabajadores si yo no voy a trabajar? Bueno, ¿no? Lo ves por el mismo lado, ¿no? El PCNT, que está ahora está en el partido del Frente Amplio, ¿no? ¿Cuántos años, sí? ¿Cuántos años estuvo reconocido por él? 26 años, 25, ah. Sí, sí, y ahí tenés el ejemplo. Entonces, ¿no? la manera de hacer sindicalismo no es esa manera. La manera que es, tiene un cargo de dirigente, si entras a las 7:30 tiene que estar ahí. Sí. Yo al menos entro 1 hora antes todos los días. ¿Por qué? Porque quiero ver cómo está el tema, quiero ver cómo están los compañeros, conversar con los compañeros que me dé el tiempo. O sea, vos vas armando el ambiente de trabajo. Sí. ¿No? Y este debate y esta acción hay que darla paralelamente a que se está diciendo al gobierno, no se hagan los bobos, precisamos esto, el presupuesto, la fuente de trabajo, el papel del ministerio. O sea, se le tiene que hacer frente al gobierno y al mismo tiempo fortalecer a los trabajadores. Y claro. No hay otra. Y claro. No tenés otra. Es que si no te pasan por arriba. Exactamente. Te pasan por arriba. Otra pausa. Aquí estamos con Daniel Machado, con Jorge Monetti. Son trabajadores del correo, son sindicalistas, pertenecen a la Confederación sindical y gremial del Uruguay, están convocando para mañana 5:30 de la tarde, concentración allí en Plaza Independencia, abierta a todos, no hay que ser afiliado a la confederación. Abierta si a todo ir, el que se quiera arrimar. Jubilados también pueden ir, porque claro la coordinadora es jubilada, está en la confederación. Claro. Y pueden ir amas de casa, pueden ir estudiantes, pueden ir. Necesitamos que vaya todo el mundo, porque esto es para todos. Exactamente. Es por el bien de todos. Y la necesidad, decíamos, de juntarse en un sindicato de los trabajadores de cualquier centro de trabajo, pero también de las luchas de los trabajadores, juntarla, ¿no? Claro. Los que están luchando por una cosa en su trabajo, los otros por otra, pero se juntan y tienen más fuerza. Exacto. Totalmente. Hay que estar allí. Bueno, y pasamos un par de audios que tenemos. Marcelino, por acá. A ver. Buenos días, compañero. Tiene mucha razón lo que dice la confederación, porque en el PICLT yo fui delegado cuando empezaron, arrancaron con la nueva organización del PICLT, y ya había camarilla del Partido Comunista, Partido Socialista, y era todo hasta que se acomodaban de para elegir delegado. Yo, como no tenía partido político, marchaba 2 por 3, porque igual, y era bastante porfiado, ¿no? Porque digo, más vale estar aquí, más vale sumar y no restar, porque digo yo, si no abrimos el corpúsculo, cada vez quedamos menos. Pero tiene mucha razón, ¿viste? Bueno, muchas gracias. Y que vamos, hay que ir apoyando todo lo que se haga, que no sea política esa, como a la vieja usanza. Claro. Está muy bien. Le mandamos un abrazo a Marcelino y lo esperamos mañana. Entonces. Exactamente, mañana Marcelino ahí. Y la otra que mandó mensaje es Cecilia, dice: buen día, un saludo a toda la confederación. Allí estaré para acompañar en un mundo individualista donde se estimula la separación. Un sindicato como la gente, sin dirigentes oportunistas, es algo raro. Por eso hay que volver a educar a los jóvenes. Y manda un abrazo, Cecilia. Un abrazo enorme para Cecilia también. Y vale. Va a estar ahí, dijo ella. Bueno, ya contamos con una más. Ella no es de un sindicato, pero no va a estar ahí. No tiene sindicato, allí. Exactamente. Muy bien, la estaremos esperando entonces. Bien. Bueno, esto que decíamos de, nos daba pie, ¿no? Lo de los jubilados que pueden ir. La Confederación de Jubilados y Pensionistas del Uruguay integra la confederación. Y está en este momento, recién recibíamos desde Salto la llegada de una delegación de la coordinadora. Sí, tuvimos recorrida. Vos estuviste. Estuve de recorrida con Héctor Morales y Daniel Pereira, otro jubilado más, donde salieron a repartir listas y a explicarle a la gente en pequeños lugares y en la prensa, se hizo mucha prensa, la importancia que tenía las elecciones estas. Exacto. Y poder cambiar también a los que vienen ganando ya de hace muchos años, que han dejado por a los jubilados en cada vez en peores, sí, condiciones. Lo que yo pude observar, porque yo no intervení mucho, yo más que nada hice de chofer. Morales es un personaje. Morales, vos vas caminando con él para la calle y paraba, y te veía con cana y te paraba, ¿viste? ¿Sos jubilado? Sí, bueno, vení. Y empezaron a conversar. Y lo que pude visualizar, que no hay mucha información. No hay información de eso tampoco. Incluso como que le quisieron negar la lista o la 2, como la quisieron ocultar dentro del BPS, como que había una alternativa. Pero eso está pasando. No, y ahora, están denunciando, ¿no? Sí, sí. Y ahora los medios. Sí, los medios no le han dado oportunidad tampoco. Y además, yo he leído informes, dicen qué se vota, cuándo se vota, no sé cuánto. ¿A quiénes se puede votar? La lista 2 no existe en la opción que maneja la gran prensa. Es que incluso la gente no sabe a quién va a votar. No sabe a quién votar, porque mi madre me dice: ¿a quién voto? Claro. Entonces, lo que vemos que hay mucha falta de información, que bueno, nosotros con las dificultades que tuvimos, con la porque también hay que tener economía para poder avasallar y presentar la cantidad de listas que hay que presentar. Pero bueno, nosotros peleamos igual, llegamos a donde pudimos llegar, y la lista está presente ahí, junto Morales, que es el que cabeza la lista, y más compañeros que están allí. Y bueno, lo que también se ha decidido, no hay información de... No hay información. Acá han llamado preguntando... De la importancia que tiene que las elecciones, ¿no? Exacto. Han llamado preguntando, y en trabajadores, ¿a quién votamos? No hay una opción, no hay. En trabajadores. No hay. Yo personalmente voy a hacer lo que voy a hacer yo, juntar las listas, romper y adentro del sobre. Anular el voto. Vos vas a anular el voto. Exacto. Anular el voto. Eso es lo que propongo yo. Hay porque, gente que va a votar en porque blanco. Incluso es obligación ir a votar. Sí, claro. Sí, entonces, claro. Pero no hay candidato, ¿por qué? Porque no da la fuerza. Y bueno, Damián la vez pasada explicaba claramente que se precisa. Hay un tema económico de por medio, ¿no? Sí, hoy la confederación no nos banca ningún organismo del exterior, ningún partido político, ¿no? Claro. Es a pulmón. Es muy a pulmón todo esto. Y bueno, lamentablemente dependemos de eso. Hoy por hoy no, la confederación no tiene las condiciones para haber presentado una lista, pero a medida que la gente se vaya organizando y le vaya conociendo más la confederación y que vea que si las cosas se hacen de verdad, seguramente en algún momento lo podamos hacer, desarrollarlo en eso y en muchas cosas más, ¿no? Exacto. En muchas cosas. Ahora están volcados apoyando a la confederación. A la coordinadora de jubilados. Para la elección del director social. Sí, totalmente. Mucho trabajo, seguramente. Digo, acá están llamando, nosotros somos de tal zona, ¿dónde consigo la lista? Ese tipo de cosas. Exacto. Me imagino que la sede de la coordinadora debe ser hoy un lugar donde se puede ir a buscar la lista. Sí, tal cual. Se puede repartir listas y ese tipo de cosas, ir a buscar ahí. Ahí hay listas para que vayan a buscar ahí. Y bueno, Vicente está con la lista 2. Vicente está ahí pronta. Acá en la radio hay. En la radio eso es un buen dato. Así que, buenísimo. Y bueno, después cada uno de los compañeros nos encargamos de repartir listas por todos lados. Claro. También. Claro. Y bueno, un llamado como siempre al que está escuchando y puede dar una mano, que dé. ¿No? Que pase por Sasun, 1409, esquina Rodó. Héctor Morales nos decía la vez pasada en el programa que cualquiera que quiera arrimarse justamente a dar una mano para tratar de evitar también un par de horitas nomás hacer los recorridos por el tema de las listas que desaparecen de los puestos Hubo de votación. Muy mala, ¿no?, experiencia de eso. Claro, que intentar evitar eso que suceda nuevamente, ya que la contrapropaganda es extrema. No descartamos que vuelva a pasar lo mismo y desaparezcan, la gente llegue y no tenga la lista para votar. Claro. Lo ideal es que vayan con su lista, con los que van a votar a las dos, que vayan con su lista en mano, para que no se encuentren que cuando llegue el momento no hay ninguna lista. Exacto. Pero vamos a estar tratando de colaborar y cubrir algunos puestos con delegados. No suceda eso porque sabemos que va a volver a pasar, ¿no? Sí. Y estamos parece con el tema de la unidad. Los trabajadores se tienen que unir en un sindicato. Claro. Y los trabajadores se tienen que relacionar de las distintas ramas para apoyarse mutuamente. Exacto. Y el trabajador afiliarse con el jubilado también, ¿no? Es que ¿Trabajador y jubilado? Somos todos masa, somos todos una manada, todo el ser humano vive como somos animales y vivimos en manada, o sea, y las conquistas se han hecho en manada. O sea, acá nosotros necesitamos que los trabajadores se organicen, que vean lo que se viene, que no es muy muy difícil de no notarlo, y que si falta información, que nos llamen. Pueden llamar al 092-179-752. Espérate que vamos a apuntarlo. 092-179-752. Sí. 091-065-459. Ahí está. Y ahí evacuaremos cualquier duda y lo que no sepamos lo averiguamos. Perfecto. No vamos a pasar tampoco. Todo eso también ahí. Exacto. Lo comentaba fuera del aire, ¿no? El domingo pasado estábamos en una reunión de amigos y familia y surgieron dudas. Que me preguntan, yo no tengo todas las respuestas, obviamente, ¿no? Entonces recurrí al compañero Héctor Morales, que el domingo a las 3 de la tarde lo puse en altavoz en el medio de una mesa y evacuó todas las dudas que habían en el grupo. Encantado de él, ¿no? ¿Qué método ese más bueno? Sí, qué bueno. Altavoz en el medio de la mesa, empezaron a preguntar. Pregunta. Y Morales respondía del otro lado. Una fuerza. No, impresionante. Sí. Bueno, eso se puede hacer, ¿eh? Por es una muy buena idea. Ese fue el recurso que se me ocurrió a mí. Claro, es muy buena idea. Sí. Hacemos la última pausa. Venimos al último bloque. Aprovechen a hacer ahora todas las preguntas que quieran. A la vuelta leemos los mensajes. Y por supuesto, ofrecemos acá, como siempre, la radio como lugar donde se puede pasar a buscar la lista. Y que también este tema va a estar muy presente mañana en la plaza. Claro, sin duda. Así que, tal cual. Todo unido. Le podemos poner de título algo de la unidad. Exacto, este espacio. Totalmente. Bueno, vamos con mensajes. Empezamos acá. La molestia. Los trabajadores, mi hijo que trabaja, ¿qué lista tiene que votar para jubilado? ¿La misma, la dos? ¿O vota la otra lista distinta? Bueno, ahí ya lo aclaraban, ¿no? Sí, claro. No hay un candidato que ellos apoyen, que la Confederación apoye. Igual, creo que la pregunta venía por otro lado, porque el hijo es trabajador. Sí, es trabajador. No tiene que votar a los jubilados. Por eso, él piensa que los trabajadores pueden votar a los jubilados. Claro, no pueden. No. Hay un error de eso. Claro. No pueden. Hay votaciones para activos y para pasivos. Exacto. Exactamente. Inés de Nuevo París dice, buenos días. ¿Pueden volver a pasar los números para hacer consultas? Gracias y saludos. Bueno, acá los decimos para que pueda anotar Inés y quien sea. 092-179-752. Y el otro teléfono es 091-065-459. Cualquier cosa nos quedamos con los números acá. Si los precisan, los volvemos a pasar. Nelson de Tala también está opinando acá. Buen día, Ángeles. Estoy escuchando la radio. Mañana voy a estar en la concentración. Le pido a los compañeros que me lleven listas para traer para el Tala. Nos vamos a encontrar allá y si me llevan un paquetito de listas, les agradezco. Gracias, hasta luego, un abrazo. Bueno, abrazo grande, compañero. Muy concreto, ¿eh? Bueno, muy bien, muy bien. Muy concreto. Mañana nos vemos, Nelson. Y Nelson. A él le hacemos ya los diarios también. Nelson desde Tala. Bien, bien, bien, bien. Así bien. Que, Nelson, mañana nos vemos, seguro, y claro. te guardamos una lista ahí para que te lleve. Bien. Ahí está. Bueno, en estos últimos minutos que nos quedan, ¿en qué tenemos que hacer más énfasis en este momento? Y bueno, acá la énfasis es de que dejarle claro a la gente que acá se movilizan los trabajadores, no importa de qué sector, de dónde vienen, de dónde van, no importa de qué organización. La idea es dejarle claro al Poder Ejecutivo cuáles son el petitorio y la preocupación que tiene el pueblo, ¿tá? Y también de que no le va a ser tan fácil llevar ciertas cuestiones adelante, y que no es conveniente para la clase social en su totalidad poder llevar algunas cosas que quieren llevar adelante, que perjudica al ser social en todo su ser. Y bueno, y también hacer énfasis de que si hay compañeros que no se animan porque los amenazan o porque dice vos, mirá que vos estás acá porque el sindicato peleó por esto o por lo otro, no nos olvidemos, compañeros, no nos olvidemos de que si acá nosotros pertenecemos a una herramienta que lo que hace es ir contra los trabajadores, somos cómplices de eso. Claro. Y le estamos dando poder para que ellos sigan haciendo más de lo mismo. Entonces, acá no es contra los trabajadores, sino contra los dirigentes que llevan estrategias en base al engaño, en base a la desinformación, para engañar a los trabajadores y llevarlo al matadero, como lo han hecho durante un buen tiempo, hace unos cuantos años que se viene llevando esto adelante de esta manera. Esto te va a gustar, yo sé que le va a gustar. Porque aparte me lo contó él, no se acordó. Sí. Cuando alguno quiere cambiarse a la herramienta, ¿no? A la nuestra, sí. A este lado de la clase obrera, vamos a decir, sí. a la Confederación y al Sindicato de Trabajadores Postales, del otro lado le ofrecen plata para que se queden, le ofrecen sueldo fijo. Increíblemente, Ángel, la verdad, ofrecen un sueldo. Sueldo fijo. Ángel, voy a Fray Bento. Sin militar, ya queda, te pago 3.600 pesos. Voy a Fray Bento, había un compañero que estaba por venir con nosotros. Vamos, yo me voy por ustedes. Y dice, ¿viste la gente allá? ¿Eh? Y está. Y cuando llego ahí, bueno, compañero, se va a venir. Me dice, vos sabés. Dice, pero sanamente me lo dice. Sí, yo sí. No lo vi que lo dijo con maldad. Me dice, vos sabés que le fui a avisar que me iba a ir y que me iba a ir con ustedes. Pero me ofreció 3.600 pesos por mes y me quedo ahí. Me dice, agarro 3.600 pesos más. Qué duro. Y así se maneja todo. Y entonces, vos decís, tan bajo, ¿no? Ah, sí. Y lo pagan los trabajadores mismos, eso, ¿no? ¿Y si sale del bolsillo el trabajador? ¿Por qué hay gente que son delegados, tienen cargo de dirigente en el correo y no van a trabajar? Porque si van a trabajar pierden salario. ¿Por qué? ¿Cómo pierden salario? Claro, porque el correo les paga por los fueros. Entonces, si vos no vas a trabajar de los 26 días del mes, no vas a trabajar, cobras una plata. El sindicato de ASPU le paga una plata a su dirigente. O sea, si vas un día no vas a trabajar, son un peso menos que agarrás, ¿me entendés? O sea, que no es solo que no estás en condición. Si no vas a trabajar, no estás en condiciones de defender a los trabajadores porque no vivís la problemática. Y si todavía te pagan. Tenés un sueldo extra. Sí, sí. Ángeles, el otro día estábamos en una reunión familiar también y amigos, y en la conversación, que no sé, que ya no sé ni de qué estábamos hablando, pero surge que el padre de fulanito está muy bien económicamente porque percibe una jubilación, no sé de qué era, pero percibe una muy buena jubilación por su trabajo. Pero a su vez la jubilación del sindicato era mucho mayor. Y yo lo miré y digo, ¿cómo me estás jodiendo? Me dice, no, él cobra una jubilación por haber sido sindicalista y es enorme. Entonces, sin palabras me quedé. Ahí lo que nosotros, por ejemplo, en nuestro sindicato y ningún sindicato dentro de la confederación, cobramos un sueldo. No corresponde, porque nuestro lugar de trabajo nos paga el sueldo. Y cuando vos tomás los fueros, los tomás para militar, para recorrer. Nosotros que somos un sindicato a nivel nacional, cuando tomamos el fuero es para recorrer cada una de las oficinas, hablar con los compañeros, traer los insumos, discutir las cuestiones. Claro. ¿No? Es para lo que se hace. Pero al otro día, a las 8 de la mañana, hay que estar marcando tarjeta. Sí, sí, sí. Y eso no pasa. O sea, nosotros no cobramos salario por eso. Eso sí, el sindicato se saca algo de la nasta, se saca algo del hospedaje y un almuerzo y una cena, que como debe ser. Eso lo paga el sindicato, lógicamente. Es lo que debe lógicamente ser. Porque los trabajadores necesitan tener un sindicato cerca, claro, para que lo esté informando. Pero bueno, volviendo a retocar todo el tema, me importa. Les va a gustar a los dos. Saludos a la 36. Arriba el sindicato de carteros. Acá somos muy fuertes. CWU es un uruguayo que es cartero en Londres. ¡Opa! Y nos mandó la foto y todo. Te la voy a pedir esa Fernando, foto. Se la vamos a pasar. Sí. Fernando, habilitanos a que le pasemos la foto. Y sería muy bueno, Fernando, que se conectara con ustedes, claro, sí, me parece. Sí, me encantaría. Sería muy bueno. Sí, sí, incluso muy bueno. En la radio, sábado. Sí, sí, sí. Un sería saludo a Fernando. Bueno. Así que, Fernando, vos habilitanos y nosotros le pasamos los datos a ellos. Igual le voy a aclarar a Fernando que no es sindicato de carteros, sino de trabajadores postales. Porque incluye a los que trabajan adentro, digamos. Administrativo, sí, sí, sí. Ahí está. Claro. Operativo. Pero y... bueno, sí, sí. Pero si tendrán para intercambiar. Bueno, entonces, ¿de qué manera vas a hacer sindicalismo? De esa manera no podés hacer sindicalismo porque así es cualquiera. Exacto. Pero bueno, enfocándonos en lo que realmente es importante para cerrar, mañana esperamos a todo el mundo que quiera arrimarse con los planteos que dijimos, que era por salario, por salud, por la educación, por no a la reforma de la seguridad social, donde vamos a estar allí en la Plaza Independencia, reunido como clase obrera, haciéndole un planteo al Poder Ejecutivo con respeto, pero diciéndole que también no estamos de acuerdo cómo ellos quieren llevar estas cuestiones adelante. Perfecto. Bueno, y a ver si estamos más en contacto, aparte de los sábados, cruzarnos acá en el pasillo, sí, estaremos sí, más en contacto para reflejar más esta realidad, ¿no? Sí, sí, sí, sí, pero tenemos bolsa para sacar. Por eso. Y a la audiencia, que no se pierda la audición de los sábados. No, los sábados. A las 11. Los sábados a las 11 de la mañana. Exacto. ¿Y se conectan a través de qué número con ustedes? El 092-179-752, sí. Y el otro es de Dolson. No, y tenemos el WhatsApp. Ah, está el WhatsApp. A ver, el WhatsApp. Programa que es 099-305-029. Ya lo sé de memoria. ¿305? 029. Ese es el WhatsApp que utilizamos en el programa. Si escriben después, podemos llegar a contestar o no. Lo tenemos básicamente para el programa. Claro, claro. Teléfono. Para todo lo demás, los otros teléfonos. Ahí después está, estaremos nosotros diciendo. Ahí está. Bueno, ya nos habilitó acá a Fernando, que le pasemos todo. Así bueno, que vamos a estar en contacto con Fernando. Gracias por haber venido. Bueno, gracias a ti, Ángeles.